70. El 6 de enero al corriente. En Culiacán, Sinaloa, se murió otro hombre valiente. Fue José María Rivera, que aún lo extraña su gente. Adiós.